No le metimos música, todavía no le hemos metido mucha música. Tenemos un segmento, si él quiere venir a pasar música, le damos toda la hora. Sí, lo puede hacer tranquilamente, ¿eh? Sí. Conoce mucho de música. Mucho, mucho. Fabio Oberto, ¿cómo está? José Montesano, Fabián Pérez, te saludamos. Muy buenas tardes, la verdad, un gusto. Pero hay otro en línea que están hablando de alguien que sabe de música. No soy yo. ¿Que sabe de música? ¿Cómo? ¿Hay otra persona en línea que sabe de música o es la presentación para mí también? No, no, no, es para vos, únicamente para vos, bueno, únicamente para gracias, vos. Muchas gracias. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bien, bien, bien. Con mucha ganas de charlar con vos, lo decíamos al aire con el gallego. ¿Dónde anda el gallego? El gallego en Paraná. Muy bien, muy bien. Estamos acá para el partido de esta noche del PNA, sionista. Sionista Atenas juega la A, ese no lo televisamos. Claro. Chau, Unión de Sunchales. Arranca una hora después, por el alternativo de Trace Sports. Ese partido será televisado esta noche con Carlito Altamirano y alguien que te dejó un saludo muy grande, pero que ahora está durmiendo, que es Rodrigo García, que forma parte de nuestro equipo. Qué grande, Rodri. ¿Todo bien? Muchas gracias por los saludos. Bueno, sí. ¿Vos dónde? Yo en Córdoba. Haciendo... siguiendo un poco con la línea de estar en forma... y bueno, viendo a ver cómo avanza, bueno, lamentablemente esto de la NBA, que se va a estirar un poco más, que anoche, bueno, salió que ya pasaban las próximas dos semanas, bueno, las próximas dos partes de torneo, ¿no? Uh-huh. Que no arrancaba, y bueno, mi objetivo es tratar de estar en forma y bueno, ver cómo se va dando la situación de dónde puedo llegar a jugar y lo que se puede dar con el tema NBA, ¿no? Entrenando duro. Y entrenando, sí, estoy haciendo un par de cositas y bueno, ya la próxima semana comenzaré a hacer un poco más de básquet, ¿no? ¿Cuál es tu idea, Fabri? ¿Tu idea es tratar de buscar algo fuera de la Argentina? ¿Tu idea es jugar la Liga Nacional? ¿Es arrancar ahora? ¿Es esperar hasta enero? No, mi idea de que un poco sé cuál es la necesidad que tengo para llegar a Londres. De jugar cierta cantidad de partidos y llegar en otro ritmo. Creo que no tuve con la suerte de aprovechar todo ese tiempo, ese mes antes que comenzamos, me perdí 15 días de entrenamiento por la lesión en el aductor o el desgarro. Si no hubiera sido otra cosa, desde el principio me sentí de juego, los mismos entrenadores, todo, me sentía bien, pero creo que este año para jugar un juego olímpico no puedo regalar esos 20, 30 partidos de jugar. Y si no los puedo, claro, no lo puedo hacer o no me siento a gusto, y bueno, tendré que decir, bueno, no estoy para jugar en los Juegos Olímpicos, ¿no? Pero bueno, en los momentos es lo que vale pasando el tiempo y mantenerme en forma y después ver cuál es la mejor opción para lo que es hoy Fabricio Berto. Bueno, pero esta es la motivación... el juego olímpico más cercano, no sé si tanto por tiempo, pero sí por la clasificación, porque hasta aquí siempre charlamos, Fabri, del preolímpico, que querías estar, que fue la motivación, fue lo que te regresó al básquet. Ahora ese alimento tan tan especial para ustedes, lo de la generación dorada, y en tu caso personal, es el juego olímpico. Y sí, creo que el juego olímpico es, bueno, una cita que es muy difícil dejar de... Sí, bueno, no, esto no me interesa. Creo que es tan tentador jugar un juego olímpico, más que todo con, bueno, de la forma que se juega. Está la elite del básquet, y creo que el equipo, este año tuvimos, creo que el equipo sigue teniendo ese sentimiento, esta forma de juego, pero creo que el juego olímpico va a subir un escalón más y creo que todos entendemos eso, todos lo que hemos estado en esta clasificación. Fabri, ¿paraste y analizaste lo que fueron estos últimos 11 meses? No, la verdad es que trato de... Bueno, es una montaña rusa tremenda, porque, porque ya sea en noviembre pasado, cuando, esa noche que no me sentí bien, dejar a Portland, estar retirado casi 4 o 5 meses, con volver a entrenar, con un montón de estudios, un montón de cosas, y todo el agua que ha pasado de puente, ¿no? De que, bueno, por ahí no te imaginas, y uno tiene que estar preparado para lo bueno y lo malo, y tener la suerte después de vivir esto que fue Mar del Plata, que la verdad que no creo que haya muchos equipos jugando de local que puedan llevar y manejar una presión o algo que a lo mejor toda la gente consideraba que el torneo lo íbamos a ganar caminando, ¿no? Sí. Y bueno, quedó... Y esa presión creo que nosotros creo que porque tenemos mucho carácter, mucha experiencia, mucha batalla, fue la forma de manejarla, ¿no? Pero fue un torneo durísimo, jugando, bueno, 10 partidos en 12 días, la verdad que tremendo. Y para vos también, digo... Roberto está instalado en Córdoba, estamos hablando de su futuro, de ver cómo él va a decidir su carrera, de lo cuánto le motiva jugar otra vez un juego olímpico. Uno siempre habla con los jugadores, sobre todo con Fabricio, en el último tiempo, del futuro. ¿Cómo es tu presente hoy? ¿Cómo se encuentra Fabricio Berto hoy, más allá del trabajo que está haciendo físicamente para cuando le toque jugar, estar bien? Y la verdad es que yo me siento muy bien. Esto es una... lo hablaba, creo que con José, cuando uno desconecta, tuve esos 4 meses que salí un poco de lo que es la rutina del básquet, todos los días tener entrenamiento, viajar y esto, y entrar en la rutina de la familia, de hacer cosas con tu hija o esto, lo otro, y ahora creo que aprovechando eso, creo que tener la chance de poder disfrutar de esos momentos, y después seguir, viste, tratando de mantenerme en forma lo mejor posible. Sin duda que cuando veo un partido o pienso en lo que fue la selección, viste, es la verdad que un incentivo muy grande para estar y para seguir trabajando, pero bueno, eso llegará con el tiempo, y creo que el tiempo para mí va a ser enero, febrero, de tomar una decisión, y si llega a aclararse antes la situación de NBA, a ver si tengo una chance de tener un contrato ahí. Hablas únicamente, casi con exclusividad, de la NBA, ¿no? Es tu meta, y no se te pasa por la cabeza otra cosa ahora. De momento no es que... Después, bueno, cuando llegue enero, febrero y los tiempos sean otros, creo que, bueno, si dice vos tenés en la cabeza, si quiero llegar a los Juegos Olímpicos y no puedo, así sin jugar no voy a llegar. Así, eso, claro, eso seguro. Bueno, eso está claro, y voy a ser el primero que haremos otra nota y le voy a decir, bueno, muchachos, tengo que ir con pantalones largos, claro, a ver los Juegos Olímpicos, y eso lo tengo clarísimo. Pero creo que también la experiencia de ese momento y de todo lo que me ha tocado vivir me hace tomar esa decisión, si lo tengo que tomar tranquilo, ¿no? Sí, seguro. Y está bueno esto, Fabri, lo que ya pasó. Digo, esto previo al preolímpico también te sirvió y te hace ver un montón de cosas pensando en el año próximo en Londres. Sí, y creo que casi si no me hubiera pasado ni esta lesión muscular, que en los últimos 3 años, al principio de cada concentración, si no me hubiera pasado nada, sería otro cantar para poner en la balanza, ¿no? Porque creo que hubiera jugado no minutos limitados y podría haber ayudado mucho más antes, en la previa de lo que fueron semifinal y final. Que ahí un poco se me liberó para jugar todos los minutos que pudiera o que el técnico considerara que yo podía jugar, ¿no? Entonces, bueno, eso creo que es un poco lo que me pone para analizar de otra forma todo lo que se viene. Te llamaron de tantos equipos de la liga, yo tengo esa versión, que te llamaron como de 14. Tanto. ¿En serio, en serio? Qué ganas de renegar que tienen todos esos equipos, ¿eh? Bueno, te aprecian, te quieren, Fabi. Ya, ¿quién? Bueno, yo también los aprecio, yo aprecio todo. y te quieren tener porque sos un buen jugador. Sí, bueno, muchas gracias. Yo creo que todo lo que, la verdad que lo que se han puesto en contacto, han hablado con mis agentes o de alguna manera se han comunicado conmigo. La verdad que soy un agradecido por primero las palabras y las consideraciones. Lamentablemente, de momento no tengo esa decisión tomada de decir, bueno, es lo que voy a hacer. Así que por eso creo que hoy soy bastante cuidadoso con las palabras y respetando a todas las personas y los equipos, ¿no? Yo creo que soy el primer crítico de mi situación y de cómo puedo llegar a jugar en un equipo, y por más que me digan, no, vos nos vas a ayudar, y yo veo que no puedo ayudar, viste, le voy a dar marcha atrás, ¿entendés? Sí, eso lo tenemos claro, Fabri, que sos un gran autocrítico Además tener una tremenda... Para mal y para bien, ¿no? Seguro. Pero además de ser un tipo inteligente, Fabri, entonces también te das cuenta de situaciones y de cuestiones que te pueden ir pasando. Yo imagino, sin ser un jugador de tu experiencia y de los mejores de la historia, que después de esto es muy difícil encontrar motivación también. Creo que no pasa por el lugar cuando uno se siente realmente, cuando ve que puedes sumar y encontrar el lugar justo para jugar, ¿no? Creo que yo soy un jugador de rol, que con jugadores al lado creo que puedo, ahí realmente cuando realmente me sacan fruto, ¿no? Y por eso creo que en la selección mis compañeros me conocen tanto de qué es lo que voy a hacer, qué es lo que puedo dar, que ellos mismos me hacen que juegue mejor. Entonces, bueno, creo que son esas cosas que valoro y creo que en la selección tiene un tinte especial. Seguro. Sabes que recién estaba mirando ahí los Twitter, ¿no? Y viste que uno trata de ponerse a tono con la tecnología, aunque a José Artesano y a Te veo tuiteando muchísimo, ¿eh? ¿Eh? Te veo tuiteando muchísimo, vale. No, pero a mí, bueno, a nosotros, a José y a mí nos cuesta mucho. Todo este tipo de cosas nos cuesta mucho. Debemos reconocerlo, José, ¿o no es así? Sí, tal cual. Hacemos un esfuerzo enorme, pero nos cuesta mucho. Bueno, digo, buscándolo en el Twitter, te está escuchando Manu Ginóbili y pone, escuchando al señor, @Obricio7 en AM990 Radio Splendid, y nombra todo el equipo. Al señor Obricio7 pone. Qué respeto, ¿no? La edad lo que hace. Claro, claro. Qué respeto que te tienen, ¿eh? De ex, me decían los muchachos, ¿eh? Así que imagínate, con... Este mismo respeto que te brindó el público, ¿no? Esperabas una cosa así, tan fuerte, todas las noches la ovación más grande te la llevabas vos. Cuando entrabas la gente aplaudía tu ingreso, un rebote, un punto, un recupero. La verdad que es algo... bueno, creo que tiene que ver también un poco con todo lo que pasé en estos 11 meses. Que bueno, con el corazón, la operación y la verdad que tuve que remarla bastante para poder estar en la cancha y creo que más allá de todo eso, creo que mis compañeros son los números uno, más allá de toda la gente que está, viste, las personas que estuvieron conmigo, la familia, un poco todo, que te hacen el apoyo para estar, pero creo que también cuando llegas al equipo lo que te hacen sentir los chicos, ya sea desde Manu, que creo que no tengo, ya soy tan poco objetivo con las cosas que puedo decir de él, que viste, me cuesta decir una palabra de admiración que tengo por él y todo lo que me ha tocado vivir con Luis, con Chapu, Carlito ni hablar, bueno, con todos los chicos, ¿no? Y conocer realmente personas que yo trato, me suman en todo momento, ¿no? Este caso yo no sé compartir momento con Martín Leiva y este año estar con él y bueno, todas las charlas, creo que esas son las cosas que realmente... es un torneo que lo tenés que poner, ¿viste?, en un cuadro grande y lo pones en la habitación principal de tu casa para verlo, ¿no? Porque la verdad que fueron todos momentos muy lindos. Me parece, Fabri, que la gente se identificó mucho con este último tiempo tuyo, además de toda la historia tuya fuera de la selección y con la selección. Sí, me pasa que hace bastante que vengo tratando de aprender a jugar al básquet, así que... viste, uno por cabeza dura a veces va sacando cosas, pero bueno, son, te voy a decir, yo es todo agradecimiento y bueno, uno por ahí lo que tiene que entender en estos momentos es que uno tiene más obligaciones que derechos, ¿no? Y realmente todo lo que trabajo y hacer las cosas bien para un montón de cosas, y creo que esta generación es lo que hace y lo que apunta, ¿no? A dejar una marca bien sentada de lo que iba a hacer después. ¿Fue de las más complicadas en cuanto a la preparación, a la duración? Fue esto... algo diferente porque sí. Bueno, en el Mundial de Turquía me pasé esos 4 o 5 días con de fiebre, sin poder moverme ante el partido de los cruces, perdiéndome jugando el partido de Alemania, que puedo decir, bueno, estoy en ritmo nuevo, comencé metiendo puntos, esto, lo otro, que se había hablado antes del torneo, viste que quería ser un poquito más ofensivo para ayudar a los chicos, y me pasa esta técnica que me agarró, fue diferente, ya viste, la preparación, mentalmente tenés que estar, viste, decir, bueno, hoy me toca, tengo que estar a fútbol, juego con Brasil, contra Rubén, contra todo, Y este año, bueno, lo que no me había pasado nunca, no llegar, y realmente tuve una hora cuando me hice la eco que dije, chao, estoy fuera del equipo porque no hay forma de... Y llegó Julio, todo el cuerpo técnico y médico, y yo en un laburo tremendo para que pueda estar, ¿no? Sí, laburaron, nosotros tratamos de destacarlo, ¿no? Pero a veces cuando cuando hablamos de Jorge Páez, de... Sí, son las personas que uno por ahí salen menos reconocidas, pero... Sí, claro, que más laburan. Son los que están a la hora que no están los demás. 24 horas. Después de un partido, claro, después de un partido, a la mañana, después de comer, antes de comer, a las 2, a las 3, con hielo, sin hielo, trabajando con... No, que te digo, consigo que bueno, era un poco con Jorge, que estaba ahí y le caía terminábamos a las 2 o 3 de la mañana de hacer tratamiento a las 8, golpeándole la puerta y ya era la pesadilla, ¿viste? Eso habla un poco de la edad, ¿no? Porque cuando otros salen a tomar algo a esa hora, a las 2 o 3 de la mañana, usted tenía que ir al kinesiólogo. No, sí, me decían, che, esta noche vamos a ir a comer con tengo tratamiento, y volvían y se caía una y seguía ahí, y a las 2 caía otro y seguía ahí, y a las 8 de la mañana de nuevo, viste, y tratando de meter todos los turnos. Escuchá, dicen que podés sumarte como kinesiólogo ya a la selección. Sí, también creo, me faltan pues si hago una tesis, no sé si hará falta, pero si hago una tesis, un par de materias, capaz que algo puedo defenderme. José, yo me imagino, ¿no? Van al kinesiólogo y dice, bueno, empieza a meter los dedos, y dice, no, ahí no, más arriba, porque hice un movimiento que me jorobaron tal músculo o tal otro, y ellos ya le van explicando a los muchachos qué es lo que tienen que hacer. Claro. No, es tremendo, tremendo. Y después, bueno, viste, con cada lesión de cada jugador uno se interesa, no sé, le pasa algo, no sé, desde la lesión de Chapu, que estaban todos ahí, viste, todos han pasado por la lesión de todo, che, si hacemos esto, hacemos lo otro, y bueno, creo que los kinesiólogos tienen que estar ahí conteniendo a todos los jugadores la ansiedad que tienen, ¿no? En algún momento hasta se mencionó la posibilidad de armar una habitación triple. Vos, sí. Silvio, y Jorge Pai para... Ah, no. Los 20 días eso, bueno, hasta incluso cuando jugaba, ¿no? Porque terminaba de comer, tratamiento, me levantaba, sí, de la siesta, tratamiento, uh-huh, íbamos a la cancha, sí, hacemos algo más, y bueno, venimos a correr, vamos a hacer esto. Y bueno, incansable. La verdad que son de, como dije recién, los menos reconocidos, pero uh-huh, de los que le meten, y bueno, salen lo menos, ¿no? Bueno, también vale la pena el esfuerzo, vale la pena, sí, claro, perder una noche, dos, claro, tres, cinco, claro, metiéndole kinesiología y aguantando los dolores y yendo despacito, porque a veces nosotros valoramos muchísimo todo el esfuerzo, y creo que la gente en esta oportunidad ustedes lo pudieron palpar más de cerca, porque por ahí con tantos torneos afuera, solamente con partidos amistosos como hacía esta selección aquí en Argentina, desde Neuquén a esta parte, por ahí no se dan cuenta lo que la gente valora y aprecia ese tipo de esfuerzo que hacen todos, ¿no? En tu caso, después de lo que te pasó con el corazón, que Leo Gutiérrez estuvo cerca del equipo, la vuelta de Manu Ginóbili, lo que hizo Luis con la rodilla, Pablito Prigioni, que vino con una temporada extenuante en el básquetbol español, en fin, todos los muchachos, y creo que después lo retribuyó en cariño, en aplausos, en afecto, en estar, en confiar, en creer, y la prensa también, me parece, ¿no? Sí, no, creo que es cada uno con su situación. Bueno, ni hablar desde que comenzó Luis a entrenar a lo que llegó, a lo que terminó jugando, ¿no? Esa línea ascendente que tuvo, y las ganas de todo, ¿no? Creo que es por eso, creo que la selección significa tanto para todo este grupo, y se valora y se respeta tanto. La verdad que nos es un orgullo para nosotros vestir de cada vez que podamos tener la camiseta puesta. Fabri, nada, gracias por el tiempo, gracias, sí, por la onda, y gracias por haber hecho tanto esfuerzo para poder estar en el preolímpico, porque uno ahora a la distancia lo mira y dice, pero si este pibe la pasó complicado, dejó el básquet, volvió, se encerró y trabajó solo, se puso lo mejor posible, se recuperó de una lesión muscular. No, un fenómeno. Pudo estar en el preolímpico y lo terminaste disfrutando de una manera especial. Digo, así te que cuento esto en intimidad. Cuando terminó el torneo, el equipo dejó tanto de durísimo de jugar, bueno, ni hablar los que jugaban 30 de promedio, ¿no? Uh-huh. Pero iba a festejo y, viste, y nos tiramos y bueno, y en un momento yo me doy cuenta y digo, bueno, me quería sentar, estaba, viste, cuando no tenés cero energía y la verdad que eso cuando te da la tranquilidad, ¿no? De que dejaste todo y que no te quedó nada guardado, así que la verdad que ese es un momento para tenerlo ahí guardado, ¿no? Cuando uno deja todo y eso, para poder hacerlo de nuevo, ojalá que sea en Londres. Ojalá. Ojalá, y de mi parte también muchísimas gracias por la onda y muchísimas gracias por hacernos emocionar, porque así vemos los partidos, emocionados, sí. Casi todo el partido, muchas veces sin poder analizar bien lo que está ocurriendo, porque es como que fuésemos uno más, nos miramos, nos tocamos, nos golpeamos, alentamos, y todo eso lo transmiten ustedes de adentro de la cancha, ¿no? Uno que ha crecido viéndolos a ustedes crecer en el básquetbol, realmente se siente honrado y orgulloso cada vez que se ponen más allá de la camiseta argentina, cada una de las camisetas que representan, porque son tremendos profesionales y enormes personas. Muchísimas gracias, Fabri. Gracias, Gadito. Nos vemos pronto. Abrazo, Fabri. Gracias, José. Un saludo para todos y para toda la audiencia. Dale, lo mejor. Gracias. Fabricio Oberto, ni más ni menos, el pivot de la selección argentina.